en El Salvador. Las mujeres de zonas rurales corren más riesgos de ser violentadas por la inseguridad que se vive y además son víctimas de acoso por parte de la policía y de los soldados. También hay una gran necesidad de educación sobre salud sexual y reproductiva. La nota la trae Alfredo Carías desde San Salvador. La violencia contra las mujeres en El Salvador debe ser un asunto de emergencia nacional. Así lo declararon un grupo de mujeres jóvenes, rurales, ante los altos niveles de violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres en el país, como destaca el pronunciamiento expresado por la joven Patricia López, del Cantón Plazuelas, del municipio Nombre de Jesús, en el departamento Chalatenango. En El Salvador, 7 de cada 10 mujeres enfrenta violencia, ya sea en el ámbito laboral, educativo y comunitario. Mientras que en el ámbito privado, casa, el porcentaje es mayor con un 47.8%, lo que nos reafirma que las violencias a las que nos enfrentamos como mujeres sigue siendo una emergencia a la que se le debe hacer frente. En ese contexto, la Organización de Mujeres Salvadoreñas, Ormusa, en su Observatorio de la Violencia de Género, contabilizada hasta agosto del 2018, 274 feminicidios, reflejando que en su mayoría las mujeres asesinadas son menores de 30 años y que dentro de las violencias más denunciadas está la sexual, ya que según la Policía Nacional Civil se reciben 11 denuncias diarias por ese delito. Ante esta grave situación, las jóvenes rurales organizadas presentaron sus demandas ante la prensa y exigen al Estado políticas públicas en educación, seguridad y salud. Así lo manifestó Verónica Palma, representante del grupo de jóvenes Mujeres Minerva del municipio de Zacatecoluca. Con respecto a, pues, a la agenda de demandas que nosotros y nosotras tenemos como jóvenes, por ejemplo, que se le dé una educación sexual y reproductiva a las jóvenes en los centros escolares, tanto como en las unidades de salud, porque muchas veces no se recibe una buena educación ni les dan, por ejemplo, información. O sea, por el hecho de ser jóvenes, no se les da muchas veces el acceso a los anticonceptivos. Entonces vienen los embarazos en niñas no deseados. Quizás también en el ámbito de seguridad, o sea, las mujeres, sobre todo del área rural, queremos espacios seguros, o sea, porque muchas veces vivimos en lugares en los que ni siquiera hay alumbrado eléctrico en las calles, y esto ocasiona muchas veces las violaciones, los robos, igual acoso de parte de los policías y muchas veces soldados, que se supone que son los que deben de cuidar, o sea, las zonas, pero muchas veces las mujeres recibimos acoso de parte de ellos. Además, las mujeres jóvenes rurales demandaron a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia que el tema de las mujeres rurales sea tomado como agenda de país en las propuestas electorales para convertirlas en políticas de gobierno. Aseguró Kelly Blanco, de la red Juve Acción del Cantón El Limón, en el Departamento de la Libertad. La prioridad es que, como candidatos electorales que vienen a la presidencia ya, entonces es prioridad es el tema de salud, el tema de educación también, que eduquemos a las personas, el empleo también, tienen que priorizar eso, y también el tema de desarrollo de las comunidades rurales que están muy invisibilizados, y también es el tipo de violencia que vivimos las mujeres rurales. El gobierno local, estamos Jóvenes con Todo, Ciudad Mujer, que pueden, pero no se acercan mucho a las comunidades rurales. Los índices de violencia contra las mujeres son alarmantes y debe tomarse con seriedad por parte de las autoridades salvadoreñas. Así lo denunciaron las jóvenes rurales, junto con las organizaciones sociales, debido a la ausencia de acciones concretas para resolver esta grave problemática social. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.